más con los ojos que te veo. En arreglarte no gastarás tanto tiempo. Ay, mi chula, si probaras con mis labios de tus besos, ya no usarás el labial que llevas puesto. Ay, mi chula, la belleza que te cargas no es normal. Y aunque intente no te encuentro nada mal. Y así como no te voy a amar. Ay, mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar. Entre tantos que quería en mi lugar. Muchas gracias por esa oportunidad de ser mi chula nada más. Como no te voy a amar. Ay, mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar. Entre tantos que quería en mi lugar. Muchas gracias por esa oportunidad de ser mi chula nada más.